1, 2, 1, 2. ¿Qué es lo que quiero, cabrón? Quiero tu puto dinero, coño. Quiero dinero. Es que yo solo quiero pasta. Empujar en las grandes subastas. Gastar dinero sin mirar en qué lo gastas. Ser el primero verdadero, ser el master. Solo quiero medir 2 metros como basta. Y quiero dinero ya. Produciré, pero feliz por no gastar. Aunque viva de esto, en verdad el rap me cansa. Entre bolo y bolo me pego la vida gansa. Tu parte del lomo, yo me paso el día en mi casa. Quiero dinero, mucho dinero ya. Dame dinero, hago lo que sea, pero dame dinero. Sigo la marea, pero dame dinero. Veo lo que veas, pero dame dinero. Soy lo que tú quieras, pero dame dinero, mucho dinero ya. Dame dinero, dame la puta pasta, cabrón. Venga, que voy a comprar un Ferrari y un barco. Ahí, pulsera de oro y los piños y los gris y todo. Quiero mi cacho del pastel, que me pague en hotel. Ser el mejor boli que ha pintado un papel. Quiero ser rico, aunque sea friki como Rappel. Quiero lo mío, lo tuyo, lo suyo y lo de aquel. Me quiero dinero, mucho dinero ya. Voy a gastarme todo lo que pueda en putas. Primero es pequeño, pero lo disfruta. Quiero la mejor carne, la mejor fruta. Os quiero a todos al son de mi batuta. Y quiero dinero, mucho dinero ya. Voy a por todas, te lo digo, gane o pierda. Eso sí, no me lo pienso currar una mierda. Voy a tener mi rap, la teletienda. La mayor tontería siempre es la que te tienta. Y quiero dinero, mucho dinero, dame dinero ya. Venga, coño, descárgate la llave, rico, ya de una puta vez. Make money. Quiero dinero ya. Make money. Make money, make money.